Hay cosas que no supe explicar. Me escondí detrás de un todo bien. Pero anoche sin dormir yo pensaba en ti. Y en si algún día entenderás también. No siempre tuve la razón, ni las palabras justas para hablar. Pero cuando te abrazaba no era por costumbre, era mi forma de no colapsar. Y si un día te preguntas quién fui, si fui fuerte, si fallé, si te hice reír, te diré sin titubeo, sin huir, te di todo lo que fui. Con silencios, con errores, con amor, con el alma desgastada pero sin temor. Aunque no siempre lo supiste ver, yo estuve ahí. Tal vez me viste lejos sin hablar, pero en mi pecho tú eras mi motor. Cada paso que tomé tenía tu nombre, aunque el mundo no lo supiera jamás. Y si un día te preguntas quién fui, si fui justo, si fui débil, lo aprendí. No fui perfecto, pero no huí, te di todo lo que fui. Con mis fallas, mis intentos de acertar, con el miedo de no saberte cuidar. Aunque nunca me escuchaste decir, no puedo más. Cuando te pedía un beso, era yo quien lo necesitaba. Cuando te pedí un abrazo, era mi mundo el que se tambaleaba. Pero tú sin saber, me enseñaste a sostener. Y si un día ya mujer ves atrás y dudas si tu padre supo amar, abre el pecho y déjate sentir, te di todo lo que fui. Cada gesto, cada intento de seguir, cada lágrima que nunca te dejé oír, aunque a veces me vencí, te amé sin condiciones. Te amé sin ser perfecto, te amé sin rendirme. Te di todo lo que fui.